Frente. Y bueno, desde hoy, bueno, tras nuestra pequeña etapa de 15 días de descanso, esta va a ser la nueva sintonía oficial del programa, tratando de dar un nuevo giro al programa. La banda sonora de la película Blade Runner, protagonizada musicalmente por Vangelis. Y lo dicho, hoy especial Pioneros del Rock. Si hoy en día la cosa es tan difícil para la música rock, imaginaros aquellos años durante la dictadura franquista. Todos aquellos años 60 y hasta mediados de los años 70. A todos los grupos le queremos rendir un pequeño y merecido homenaje, como el que en estos días también en Estados Unidos se le ha rendido a Miguel Ríos por toda su carrera musical. Si quieres participar en el programa, ya sabes que tienes dos maneras. Una, bueno, vía ciberespacio, nos añades en Skype con el nombre Músicas Online. Músicas Online, escrito tal cual. O bien la más habitual, vía teléfono 91-445-1642. Ya sabes que puedes escuchar el programa vía FM desde el 89.5 del dial, o bien también a través de internet en la página de Fama FM, o desde la página de Músicas, www.musicas.es.tl, escrito con doble K de kilo. Y bueno, vamos a ir arrancando directamente, sin más demora, porque el tiempo, aunque tenemos 4 horas por delante, el tiempo se nos va a ir echando encima. Y bueno, en principio, yo creo que todo el mundo coincide en que principalmente de los inicios de los pioneros, de los grandes representantes de la música rock en este país, son principalmente 3 bandas de 3 ciudades bien diferentes, desde Sevilla, desde Madrid y desde Barcelona: Storm, Cerebrum y Máquina. Para muchos, yo creo que todo el mundo coincide en que son los 3 pilares fundamentales en los que se basa los inicios de la música rock en nuestro país. Aquí, bueno, tampoco es cuestión de bueno, lanzar una enciclopedia musical, lanzando biografías, datos, detalles, músicos, componentes. Para todo eso, quien quiera investigar más, pues para eso, bueno, están las redes, internet, Google y las mil y una páginas que hay a través del ciberespacio. Aquí de lo que vamos a tratar principalmente es de escuchar y disfrutar la música de todos esos grupos que durante más de 40 años nos han deleitado con su música. Y vamos a abrir con este corte llamado Eagle Death, de la discografía musical del grupo Cerebrum. Days are gone, Así sonaba este Eagle Death de la discografía de Cerebrum. Comentar, bueno, que por ejemplo el tema de cantar en inglés en parte es sobre todo por evitar un poco lo que en aquellos tiempos era la censura franquista. No era porque, bueno, quisieran comerse el mundo allá en Inglaterra y allende de los mares. El motivo principal era ese, simplemente salvar la dictadura franquista. El tema Eagle Death de Cerebrum, una de las bandas pioneras del rock en nuestro país. Tampoco lo vamos a hacer de forma ordenada y de modo cronológico. Otro de los temas de la discografía de Cerebrum. Aunque bueno, antes también hacer un pequeño apunte sobre esta canción. Lo bueno y lo grato que es poder escuchar un bajo en un grabado en un disco. Cosas que en pocos discos se puede escuchar. En este sí, ahí puedes escuchar cómo trota el bajo. Tun, tun, tun, tun, tun, tun. Y ahora sí vamos a escuchar ese otro corte de la discografía de Cerebrum llamado Is So Hard. Especial pioneros del rock español aquí en Música Fama FM 89.5 del dial, sábados y domingos de 2 a 6 de la tarde. Bienvenidos. So hard, es tan duro. Seguramente era muy duro hacer música rock, música de vanguardia en nuestro país en aquellos años difíciles de la dictadura franquista. Aún así hubo muchos pioneros, muchos valientes que desafiaron al sistema haciendo una música diferente a la música del régimen. Bandas como la que estamos escuchando, Cerebrum, y los que vienen a continuación, Máquina, Astor y tantos otros. Roqueros, el que no esté colocado, que se coloque y al loro. Pues así estamos, haciendo un pequeño repaso a los pioneros de la música rock en nuestro país. Quizás muchos no conozcáis, bueno, a todo este tipo de grupos, ya que tampoco hay en España demasiados canales de difusión de música rock. Algunos prefieren apuntarse a lo comercial y a, bueno, la música estándar de los años 70-80 a nivel internacional, a lo que todo el mundo conoce. Vamos a escuchar también otra de esas bandas, aparte de Cerebrum, otra de las bandas importantes y pioneras de los inicios del rock en este país, fueron Máquina, que también, como Cerebrum y otras bandas de la época, pues también participaron de cantar en inglés con canciones como esta, Hard Doctor, La Hermana Tierra. She's the sunshine, she's the purple, she's the sea, you know, and she's the rain. She's the ground and we're the mistake, every day feel down, and turns out well. Doctor, así sonaba la música vanguardista de Máquina, sonando aquí en Músicas, en este pequeño espacio recordatorio a los pioneros de la música rock. Y para abrir, pues como os comentaba, las tres bandas que están consideradas principalmente como las bandas pioneras principales en nuestro país: Máquina, Cerebrum y Stor, desde Sevilla. Lo de Stor la vais a escuchar, vais a flipar en colores. Pocas bandas hay en la actualidad que toquen como tocaban en su época Stor. Realmente brutales, salvajes y espectaculares desde Sevilla Stor. Of her Seguimos escuchando otro de los cortes de Máquina, esta canción llamada Guay, una, bueno, que a nivel interno lo de guay tiene tela y guasa, porque parece ser que hay personas que no son tan guay. Repito, chiste interno que no vais a entender. Vamos con Máquina, esta canción llamada Guay, ¿por qué? Got hair on his face. No, no, no, no. casi 12 minutos de vanguardia musical de la mano de Máquina. Un poco más y casi baten el récord de Iron Butterfly, aquellos 17 minutos del Inagada Vida, aunque algo más les faltaba para superar a los Rolling Stones y el célebre Get Ready, sus 23 minutos ocupando una cara entera de un disco de vinilo. Edición especial hoy domingo dedicado a los pioneros de la música rock en España. Hemos abierto con Cerebrum y estamos escuchando en estos minutos dos cortes de Máquina, el Hard Oster y este corte extensísimo de casi 12 minutos llamado Why. Y todo eso lo estás escuchando aquí en Fama FM. Madrid. 89.5. Ponemos lo que queremos. Fama. Solo éxitos. 89.5. Todo lo que querés escuchar. Los éxitos que giran el planeta. 89.5. Las músicas que siempre has querido escuchar y nadie te ha pinchado. Músicas con Alberto Pérez. Rockero, el que no esté colocado, que se coloque y al loro. Pues espero que estéis todos colocados, cada uno en sitio. Vamos a bajar unos cuantos kilómetros al sur de España para reencontrarnos con otra de las bandas importantes en esos años difíciles del rock en nuestro país. Y una banda que, como vais a poder comprobar, pues son bastante más agresivos, más cañeros, más fuertes, más potentes que sus compañeros que un poco quizá andaban por las líneas del mundo progresivo. Vamos a empezar a escuchar este tema llamado I Am Busy, de los sevillanos de Store. La tormenta, y realmente el nombre les viene que ni al pelo. Auténtica tormenta sonora con cortes como este. I Am Busy, estoy ocupado. Back. realmente potentes, se llamaban The Storm, auténtica tormenta sonora, sonando aquí en Músicas. Repasando los inicios de la música rock en nuestro país. Y empezando con las tres bandas, los pilares fundamentales sobre los que asienta la historia de la música rock en nuestro país. Abrimos con Cerebrum, continuábamos con Máquina y escuchando ahora a los Trevillanos de Storm. Continuamos con lo que para mí es una de mis canciones favoritas de la banda. El tema lleva por título Woman of Mine, desde Sevilla para el mundo, The Storm. Impresionantes, ¿no? Woman Mine, desde Sevilla, otra de las bandas fundamentales en los orígenes y los pioneros y los primeros pasos del rock en nuestro país. Especial pioneros de la música rock, hoy domingo, aquí en Fama FM 89.5 de tu dial. Una nueva edición de músicas, todos los sábados y los domingos de 2 a 6 de la tarde. Recuerda que tienes dos formas de ponerte en contacto con el programa. Si hoy, bueno, o cualquier otro día, quieres ponerte en contacto con el programa vía Skype, nos añades con el nombre de Músicas Online, Músicas Online, o bien con el teléfono directo del programa 91-445-1642. También vía correo electrónico a través de cualquiera de nuestras dos páginas, www.musicas.es, escrito con K de kilo, o en la otra web www.musicas.es.tl, en este caso escrito con doble K de kilo. Seguimos en Sevilla y seguimos con estos, bueno, aguerridos rockeros llamados The Storm. Este corte se llama I've Got to Tell Your Mama. Mamá, tengo algo que contarte. Adoltes, su mamá, especial pioneros del rock. Y viendo que prácticamente con tan solo tres grupos hemos abarcado una hora, y como hay muchísimo, muchísimo material, probablemente, bueno, en próximas ediciones, en próximos programas, hagamos un capítulo 2. We'll be right back. día puedes oír la mejor música del universo. Pop, rock, blues, soul, jazz, nuevo flamenco. Todo esto y mucho más aquí en Músicas. Las músicas que siempre has querido escuchar y nadie te ha pinchado. Músicas con Alberto Pérez. A puntito de llegar a las 4, bueno, a las 4 no, a las 3, me da ya casi una hora. A punto de llegar casi a las 3 de la tarde, cubrimos la primera hora de programa en esta especial edición dedicado a los pioneros de la música rock en España. Lo dicho, probablemente hagamos algún día de estos capítulo 2. Ya que, bueno, en los próximos días, bueno, hay previstas algunas entrevistas. Como, por ejemplo, intentando en estos días también cerrar la entrevista el día sábado 7 con el grupo Doble Fila, que esa misma noche estará actuando aquí en Madrid. El día 8, si no hay novedad, estará también aquí en el programa el grupo La Jara, que a la semana siguiente estará actuando en el barrio de Vallecas. El día 14 tendremos doble entrevista. Por un lado, la entrevista enlatada, de la que ya puedes disfrutar también en nuestra página web www.musicas.es. Buscas el post dedicado al grupo Aramusa, ya que esta misma mañana colgábamos la entrevista que manteníamos el pasado viernes. Y el sábado 14 la pasaremos aquí en Antena, ya que el grupo estará actuando el próximo sábado 21 en la sala Penélope, presentando su último trabajo llamado Bocaitos al Alma. El día 14 también aquí en directo estará el grupo The Black Back Band, que también, como no, al igual que los otros, también tienen concierto a la vista el jueves 19, y allí estaremos presentes en la sala de Carabanchel. Estará, bueno, el grupo tributo a AC/DC. Si te gusta la banda, bueno, mitad escocesa, mitad australiana, te gusta en definitiva AC/DC, esa es tu cita jueves 19. Como cae entre semana, el concierto será muy muy prontito, a eso de las 9 de la noche. Concierto de la Black Back Band. Y el sábado 14 aquí en Antena, pues para que todos ustedes puedan, bueno, hacer cualquier pregunta a la banda. Y bueno, si se estiran, pues también a ver si hay suerte y podemos regalar alguna entrada. El domingo 15, en principio, no tenemos entrevista, que bueno, ahí por ahí gestionándose algunas cosillas. Por ejemplo, entrevista con Juan Tomás para, bueno, que nos hable también de sus últimos proyectos musicales, aparte de recordar la reedición de su primer disco como solista bajo el nombre de Juan Tomás. Más adelante, de cara ya al mes de enero, el día 4 de enero estará actuando en el barrio de Vallecas el grupo Inos Stainless Rock. Y horas antes, aquí en el programa, estaremos hablando con la banda, hablando con Klaus Broten y sus amigos de lo que es la edición de su primer disco, bueno, tras la, bueno, ruptura del grupo Vómito, y ese nuevo proyecto musical lanzado por Klaus Broten y sus amigos bajo el nombre de Inos Stainless Rock. Esto ya lo sabes, 4 de enero del año 2014, arrancando con fuerza el nuevo año. ¿Qué falta va a hacer para, bueno, tal como está el patio en nuestro país? Y en principio, bueno, hay también algunas entrevistas que esas serán vía Skype cuando también tengamos un hueco. Con, bueno, el grupo El Asiento de Atrás, desde Córdoba, que nos presentará también su primer disco. También intentando hablar con Quique Caamaño, que nos hablará de su disco aniversario. También, aunque eso bueno, dado la premura de tiempo, que ya que esa está casi a la vuelta de la esquina, no se sabe si va a ser posible hablar bien con Julio Castejón o bien hablar con Ramón de lo que va a ser el concierto 40 aniversario de Asfalto, que tendrá lugar el viernes 13 en Pinto. También ese mismo viernes 13, recordar que el Preste Proma celebra lo que estamos llamando ya ese 3 en 1, lo que va a ser la fiesta presentación del programa desde nuestra llegada aquí a Fama FM en el mes de septiembre. Lo que es la fiesta 25 aniversario del programa, ya que el kiosco lo abrimos en marzo de 1988. Y dado las fechas que estamos, pues también, como no, lo que es el concierto de Navidad. Recordar nuevamente formas de comunicación vía Skype, unos añades con el nombre de Músicas Online, Músicas Online. El teléfono directo con el programa 914451642, si quieres dar tu opinión sobre el tema que hoy estamos tratando, las bandas pioneras del rock en nuestro país, como las que ya hemos pinchado, Cerebrum, Máquina y los Sevillanos de Store, y lo que aún lo que nos queda hasta las 6 en punto de la tarde, nos queda todavía mucha madera por cortar. Repito, 914451642. O bien a través del correo electrónico y nuestras webs de músicas en internet. Continuamos con un granadino universal en estos días, más universal que nunca, ya que en Estados Unidos en estos días se le ha dado, bueno, el merecido homenaje a toda su carrera musical. En algunos momentos de su carrera, bueno, salió al mercado bajo el nombre de Mike River. Estamos hablando, por supuesto, de Don Miguel. Miguel Ríos, uno de los primeros en convertir en éxito el rock en nuestro país. Probablemente aquel disco grabado en el pabellón de deportes del Real Madrid allá por el año 82. El célebre Rock and Ríos quizás sea de los discos más importantes grabados aquí en nuestro país. Y el de mayor éxito, por supuesto. Aunque también a mediados de los 30, los Tequila también hicieron lo suyo. Don Miguel, que por supuesto una de sus grandes influencias musicales fue, por supuesto, Elvis Aaron Presley. Y él decidió grabar y rendirle tributo con esta canción llamada El Rock de la Cárcel. So far. a tocar. En toda la cárcel se puso a bailar el rock. Todo el mundo baila, yeah, yeah, yeah. Todo el mundo en la prisión corrieron a bailar el rock. Oh, no. Así, el rock de la cárcel es para bailar el rock. Todo el mundo baila, yeah, yeah, yeah, yeah. Todo el mundo en la prisión corrieron a bailar el rock. De pronto dijo el gol de mi oportunidad. No hay quien me vea y me puedo pelar. Tú haz lo que quieras, pero yo no voy. Yo no quiero dejar de bailar el rock. Todo el mundo baila, yeah. El rock de la cárcel, grabado por Miguel Ríos como homenaje y tributo a su gran admirador Elvis Aaron Presley, sonando aquí en Músicas, en este especial Pioneros de la Música Rock Español. Y un buen día, pues también Miguel Ríos decidió aventurarse y arriesgarse con un proyecto, bueno, que en principio podría considerarse como bastante peligroso, sobre todo para los más puristas del rock, el hecho de tratar de fusionar la música clásica con la música rock. Algo que en los últimos tiempos está bastante de moda, pero en aquellos tiempos quizá, bueno, era un verdadero riesgo. Algo que también harían, por ejemplo, Los Canarios en un disco íntegro completo. En aquel mítico disco. El homenaje a las cuatro estaciones de Vivaldi. Esta fue la aportación de Miguel Ríos interpretando a versión y a golpe de rock and roll la novena sinfonía de Beethoven en el célebre himno de la alegría. En este caso vamos a, bueno, a escuchar la versión cantada en inglés bajo el nombre de Song of Joy. Yeah. Fueron las dos grandes aportaciones a ese intento de fusionar la música rock con la música clásica. Invento de Miguel Ríos, el himno de la alegría, homenaje y versión a la célebre obra universal de Ludwig van Beethoven, que para muchos es el primer rockero de la historia, punto y aparte. Y por otro lado también, aquel mítico álbum de los canarios llamado Ciclos, revisando a golpe de rock and roll las cuatro estaciones de Vivaldi. Aunque uno hubiese preferido, ya que siempre a uno le gusta barrer cada para casa, que hubieran seguido el camino de Miles Davis, que él escogió la obra del maestro Rodrigo, El concierto de la juez. Pero no, uno escogió un alemán, los otros un italiano. Como que no hay músicos de música clásica en nuestro país. Si alguien se anima, montamos el amor brujo de Manuel de Falla. Llámanos y a los reclamos. Otro caballero también imprescindible en la historia de la música rock, un valenciano universal, tristemente fallecido ya hace bastantes años, ya que él también era bastante aficionado a las carreras de coches. Estoy hablando de Bruno Lomas. Hace algún tiempo, aunque creo que ese post ya ha desaparecido, leí que alguien, no sé exactamente quién, se proponía, borrar de la historia de la música rock de nuestro país a Bruno Lomas. Desconozco los motivos, pero tratar de desaparecer a un genio como este es un verdadero sacrilegio. Y Bruno Lomas, al igual que Miguel Ríos, también, entre otras influencias musicales, por supuesto, Elvis era inevitable en aquellos tiempos aquí en nuestro país. Él también grabó a su manera el rock. En este caso él no lo llamó el rock de la cárcel, él lo llamó el rock de la prisión. En la fiesta de la prisión, la orquesta de los presos empezó a tocar. Tocaron rock and roll y todo se animó, y todo el mundo se puso a bailar el rock. Todo el mundo a bailar. Todo el mundo en la prisión corrieron a

soy un rock and roller. En el recuerdo, otro de los grandes monstruos, de los grandes genios de la música rock de nuestro país. Desde Valencia, el fallecido Bruno Lomas. Y la vida será para ti la de rock and roller. Libre tú serás, libre más y más, libre como un rock and roller. Y en aquellos tiempos, pues también, bueno, muchos grupos se decantaban por hacer versiones de clásicos del rock inglés y americano. Ayer, por ejemplo, ponizamos la versión que hicieron Lone Star del célebre The House of the Rising Sun. Y Bruno Lomas, pues también adaptó esta versión de Jim Vincent, en este caso cantada en inglés, del Big Bad Bolula. Big Bad Bolula, she's my baby. Big Bad Bolula, I don't hit neighbor. Big Bad Bolula, she's my baby. Big Bad Bolula, I don't hit neighbor. Big Bad Bolula, she is my baby now, my baby now, my baby now, yeah. Big Bad Bolula, she is my baby. Big Bad Bolula, don't be maybe. Big Bad Bolula, she is my baby. Big Bad Bolula, don't be maybe. Big Bad Bolula, she is my baby now, my baby now, my baby now. She is the girl in the red blue jeans. She is the queen of all the team. She is the other woman that I know. She is the woman that love me so sad. Big Bad Bolula, she is my baby. Big Bad Bolula, don't be maybe. Big Bad Bolula, she is my baby now, my baby now, my baby now. Yes, I love she ain't no play no, no play no, where's gonna go? She's the woman that got that beat. She's the woman, the flying feet. She's the woman, yeah, I know. She's the woman, yes, more, more, more, more, more, more. Big Bad Bolula, she is my baby. Big Bad Bolula, I don't be maybe. Big Bad Bolula, she is my baby now, my baby now, my baby now. And one more time now. Big Bad Bolula, Big Bad Bolula, Big Bad Bolula, Big Bad Bolula, Big Bad Bolula, Big Bad Bolula, yes, Big Bad Bolula, Big Bad Bolula, Big Bad Bolula, see, he is my baby now. Big Bad Bolula, la versión que Bruno Lomas grababa del célebre éxito de Jim Vincent. Y bueno, vamos a continuar aquí hasta las 6 de la tarde en este especial Pioneros del Rock Español. Si tienes alguna petición que hacernos al respecto, y bueno, si la tenemos por aquí, te la pinchamos y si no, la buscamos en nuestra máquina especial. Llámanos 914451642. Un problema es que, bueno, antes de emprender su carrera en solitario, pues había pasado por distintas formaciones. Hizo una formación como Bruno Lomas y los Rockeros, y también otro grupo mítico, los Miros. Escuchamos otra de las grandes canciones de este caballero valenciano llamado Bruno Lomas, El Dinero. Yo creo que algo que a todo el mundo nos gusta. Y vamos a seguir. Parece que le estamos viendo ahora, aquí en la Plaza de Toros, Triunfo, con aquel grupo que recordarán, de los Miros. Sí, sin duda alguna, se trata de un rocker sensacional. Es Bruno Lomas, quien aparece ahora aquí ante usted. Bruno Lomas. All right.

uno de los grandes nombres ilustres de la música rock de nuestro país, Bruno Lomas. Y bueno, seguimos en este especial homenaje a los pioneros de la música rock aquí en España. Lo dicho, como hay mucho, mucho material, probablemente algún día de estos que no haya entrevista, hagamos un capítulo 2. Hoy hemos abierto, bueno, con lo que todo el mundo coincide en lo que son las tres bandas fundamentales en los inicios y orígenes del rock en nuestro país: Máquina, Cerebrum y The Store. Hemos continuado con, por supuesto, alguien que no puede faltar en este programa, como es la aportación indudable de Miguel Ríos para que el rock en este país haya llegado un poquito más arriba y deje, bueno, de circunscribirse a los guetos marginales. Ya sabéis que en los años 50 el rock and roll en Estados Unidos, ¿cómo era considerado? La música de un negro borracho en un sábado festivo. También Elvis sufrió lo suyo, ya que la sociedad bien pensante americana trató de acabar con Elvis y se tuvo que conformar con quemar públicamente sus discos, porque nunca pudo acabar con el mito y la leyenda de Elvis Presley. Ya sabéis que aquí en nuestro país, pues tampoco para ser menos, el régimen se sacó de la manga aquello de peligro social, que de forma irónica también trató en una de sus canciones Cucharada en ese peligro social. Pablo el trapero era homosexual, le gustan los tíos como en la libertad, así rezaba la canción de Cucharada. Aquellos que no éramos bien vistos, pues éramos un peligro social. Seguimos con otra banda de las imprescindibles, otra banda de la que, por suerte, aún en día, hoy en 2013, podemos seguir disfrutando. Aún recuerdo aquel concierto de la Penélope hace más o menos un año, un concierto increíble. Después de los 1000 años que lleva en escena Burning, parecía Johnny que tenía 18 años y estaba recién a punto de grabar su primera maqueta. Con qué ganas, con qué ilusión se comía el escenario. A mediados de los 70, pues Burning empezaron a grabar, bueno, sus primeras canciones en lo que ayer ya os comentaba, en lo que iba a ser su primer trabajo llamado Only for Women, cantado en inglés. Y el triste, bueno, Master desaparecido, y veremos si algún día aparece. Para la historia únicamente, bueno, han quedado 4 de aquellas canciones que aparecieron en 2 sencillos, y 2 de ellas también aparecieron en el volumen 1 de Viva el Rollo, el Rock and Roll y el Like It Soft, que son las 2 canciones que aquí os vamos a poner. También, como ayer os comentaba, Burning, bueno, que a lo largo de la historia ha tenido que sufrir esos tristes percances, primero con la desaparición de su cantante principal, Antonio, y más recientemente con la de su, bueno, guitarrista, Pepe Risi. Pero bueno, ahí sigue el Johnny, defendiendo a capa y espada la leyenda de Burning. Like It Soft, como un disparo, así sonaban en sus tiempos los míticos Burning. Black Eyed Soul, como un disparo, así sonaban en sus tiempos Burning, con aquella imagen que aparecían en el single, que parecían los primos hermanos de los Sweet, imágenes glamurosas. Y este tema también aparecía en el volumen 1 de Viva el Rollo, que bueno, se abre así diciendo aquello de, bueno, yo me la leo todo y no me he enterado de nada. El clásico rock and roll de Burning. Así de potentes y de contundentes sonaban los Burning en sus inicios, con estas dos canciones que en principio iban a ser parte de su disco Only for Women, pero como el máster desapareció, todo se quedó en lo que conocemos, los dos singles, con esas cuatro canciones, el I Am Burning, la versión del Johnny B. Goode y estos dos cortes que hemos escuchado, Rock and Roll y el Lucky Shot. Que no esté colocado, que se coloque y al lado. Más versiones a cargo de estos míticos Long Star del clásico The House of the Rising Sun. Hay una casa en New Orleans y es donde nace el sol. Y es así donde yo mi vida destruí, pido perdón a Dios. Mi padre era un jugador. Yo no supe nunca qué es el amor, solo pena y dolor. Thank you. I started this website for one reason, to share a secret, the secret of free live camps. Oh, madre, di a tus hijos que no vivan como yo. Una vida pobre y miserable en la casa donde nace el sol. As you know, what? La desgarradora voz de Pedro Gené, que como te comentaba ayer, estamos tratando de seguir la pista, ya que en estos días está grabando disco en solitario. Pero para mí, como ya te comentaba ayer, los que están llevando la página de Facebook de Lone Star, creo que no debe ser el grupo, debe ser cuatro pandones despistados por las chorradas que me vienen contando vía Facebook. A ver si es posible tratar directamente con don Pedro y poder poner por aquí la música de un genio como Pedro Gené. Esta fue la revisión de una canción que también en los años 60 hicieron bastante popular en el Reino Unido, Eric Burdon y sus Animals. Como ya les comentaba, en aquella época, en aquellos años, era bastante, bueno, frecuente que los grupos españoles, bueno, grababan versiones de los grandes clásicos de la música rock, tanto inglesa como americana. Miguel Ríos grabó el rock de la cárcel, también lo hizo Bruno Lomas. Luego escucharemos también la brillantísima versión que hicieron los Salvajes de ese pedazo de tema de los Kings, el You Really Got Me, cantado en castellano con Gaby Alegrez a la voz, llamado Me Has Cazado. Mi padre. Pero bueno, mi opinión sobre los grupos actuales, ya que está bastante de moda en la actualidad, los grupos tributo, en parte quizá porque muchos de ellos no tienen el talento para componer temas propios y es más fácil tirar de versiones de éxitos de otros. Pero este era el caso de Lone Star. Lone Star, bueno, tenían talento a raudores para componer canciones inmensas como esta. Esta es Mi Calle. Na, na, na, na, na, na, na. Tiene un oscuro bar, húmedas paredes, pero sé que alguna vez cambiará mi suerte. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Amigos, con mucho. En el año 1964, Lonestar grababa The House of the Rising Sun, la versión con el título de La Casa del Sol Naciente. Y años más tarde grababan lo que ha sido sin duda alguna uno de sus grandes éxitos, Mi Calle. Y también años después grabaron, bueno, lo que para historia es también uno de los grandes clásicos discos de rock grabado en directo, el disco en directo con unos cuantos amigos de Lonestar. Este es otro de los clásicos de la banda, llamado Adelante, y escucha la introducción de Pedro, que bueno, eso ocurría, yo creo, que en más de un domicilio. Yeah. ¡Roqueros! El que no esté colocado, que se coloque y al loro. A punto de llegar al Ecuador del programa, la botella medio llena, medio vacía. Llevamos 2 horas de emisión desde las 2 en punto de la tarde. Aún nos quedan otras 2 hasta las 6 en punto de la tarde. En este especial hoy dedicado a los pioneros de la música rock en España. Pues si te has perdido algo, recordar que hasta el momento ya hemos programado, bueno, la música de Cerebrum, Máquina y Store, que para muchos son las 3 bandas fundamentales en los orígenes de la historia de la música rock en nuestro país. Continuamos con la persona que sin duda alguna ha llevado un paso más adelante al rock en nuestro país, como fue Miguel Ríos, a quien estos días, como te he comentado, se le ha tributado más que merecido homenaje en Estados Unidos, tributando toda su carrera musical. También hemos escuchado los inicios de Burning. Y hemos escuchado pues también varias de las canciones de los catalanes Lone Star. Lo último que hemos escuchado, esas 2 canciones de sus 2 grandes éxitos de aquel mítico disco en directo, Adelante y Canta Conmigo Rock and Roll. En vivo, en directo, una nueva edición de músicas desde Fama FM 89.5 del dial. Recuerda las citas sábados y domingos de 2 a 6 de la tarde, emitiendo en directo desde el 89.5 del dial. Y recuerda que también nos puedes escuchar a través de internet en la página de Fama FM o en la página de músicas, www.musicas.es.tl. Recuerda, escrito con doble K de kilo. Como ya te vengo comentando, quizás, debido a que hay gran material, haya en próximas semanas un capítulo 2 de esta serie Pioneros de la Música Rock. Si tienes interés o intención de escuchar algo en particular, nos puedes llamar al teléfono del programa 914451642. Si lo tenemos por aquí, te lo ponemos, y si no, te lo buscamos. Comentar, bueno, lo que tendrá lugar en los próximos programas, el próximo fin de semana. Aún, bueno, falta por concretar, negociando lo que pueda ser la entrevista con el grupo Doble Fila, que esa misma noche del día 7 de diciembre estarán actuando en el centro de Madrid. El domingo 8 estará aquí en directo, si no hay novedad, el grupo La Jara, que, bueno, al igual que la Doble Fila, también tienen concierto a la vista. A la semana siguiente, el grupo La Jara viene a presentarnos lo que va a ser el concierto que tendrá lugar el día jueves en el barrio de Vallecas. El sábado 14 también tendremos doble entrevista. Por un lado, la que grabábamos este pasado viernes con el grupo Ara Musa, de cara a lo que va a ser la, bueno, el concierto presentación de su último disco, Bocaditos al Alma. Será el sábado 21 en la sala Penélope de Argüelles. En anticipo, pues ya la puedes ir escuchando en nuestra página web www.musicas.es. Esta misma mañana la subimos. El sábado 14 también en directo aquí en los estudios de Fama FM tendremos a The Black Back Band. Por fin, después de 1000 años, conoceremos al batería de la banda, Alex León, ya que por el ciberespacio hemos tenido ocasión de conocernos y de disfrutar de los conciertos de Black Back Band. El jueves 19, muy prontito, para que todos podáis estar pronto en casa y no os echen la charla que os echaron en su momento a Pedro Gené. Hey, chico, vas por mal camino. Ya lo sé, pero mi vida es el rock and roll. El jueves 19, en la sala de Carabanchel, nueva actuación de Black Back Band, banda tributo a AC/DC. Ahí estaremos en primera fila para ver los grandes éxitos de AC/DC de la mano de esta banda de Black Back Band. El sábado 4 de enero en el barrio de Vallecas actuando Inos Stainless Rock, y unas horas antes estarán aquí Klaus Groten y sus amigos presentando el disco Jeremy y hablando de lo que horas más tarde será su concierto en Madrid. En principio iba a ser vía Skype, pero dado que el día 3 estarán actuando en Ávila, el día 4 ya estarán de buena mañana tomando buenos calimochos en el foro. Y bueno, por el momento eso es lo concretado, aunque por ahí a la vista próximas entrevistas con Juan Tomás para hablar de su disco recientemente reeditado. También desde Córdoba tenemos prevista la entrevista con El Asiento de Atrás. Desde Málaga, nueva la entrevista con Quique Camaño, hablando de lo que en estos días es la publicación de su disco aniversario. Y más cosas que por ahí se van concretando. Y también, aunque eso quizá sea un poquito más complicado, tratar de entrevistar a Julio Castejón o a Ramón, promotor del concierto que tendrá lugar el viernes 13 en Pinto, conmemorando el 40 aniversario de Asfalto. Y justamente Asfalto son nuestros protagonistas. El disco al completo lo puedes escuchar en YouTube si te, tienes un poquito de paciencia. Quizá puedas encontrar en YouTube y escuchar el disco en completo de lo que fueron aquellas primeras grabaciones de Asfalto con las míticas versiones de los Beatles. Yo tenía por casa, la cinta, la famosa cinta de cassette que se vendía en bares y en gasolineras. Se la dejé a un amigo y de esa cinta y del amigo nunca más se supo. Recuerdo, a los créditos de aquella cinta, en el que a José Luis Jiménez aparecía aquella cinta con el nombre de Joe Jiménez. Fueron los músicos que dieron vida al primer disco de Asfalto: Julio Castejón, Enrique Cajide, Lele Laina y José Luis Jiménez. Después, ya conocéis la historia, dos de ellos, decidieron emprender nuevos caminos bajo el nombre de Topo. Pero eso ya es capítulo aparte. ¡Qué noche la de aquel día! Así suena la grabación hecha de la mano de Asfalto. It's been a hard day's night, and I've been working like a dove. It's been a hard day's night. Hard Night, qué noche la de aquel día. Bueno, estas fueron las primeras grabaciones de Asfalto interpretando, bueno, los grandes éxitos de los Beatles, canciones que, ya te digo, aparecieron originalmente en aquella famosa cinta de cassette que se vendía en bares, en gasolineras y, bueno, en comercios por ahí, bueno, de lo que se puede llamar el todo 100. Pues vamos a escuchar otra de esas grandes canciones grabadas por Asfalto. Can't buy me love, hey chica, no puedes comprar mi amor. Can't buy me love, love, can't buy me love. I buy you diamond ring, my friend, if you make me feel alright. I got you anything, my friend, if it makes you feel alright. 'Cause I don't got to match for money, but money can't buy me love. I give you all I got to give, if you say you love me too. I may not have a lot to give, but again I give to you. 'Cause I don't got to match for money, but money can't buy me love, can't buy me love. Everybody tells me so, can't buy me love. No, no, no, no. Say you don't need no diamond rings, and I'll be satisfied. Tell me that you want that kind of things that money just can't buy. And I don't got too much for money, money can't buy me love. Wow! Asfalto, que, bueno, te comentaba que, bueno, esos fueron sus principios cantando e interpretando versiones. Pero al igual que Long Star, cuando uno tiene talento, no hace falta tirar de versiones. Para la historia quedan éxitos como Rocinante, El Días de Escuela, El Capitán Trueno y tantas y tantas otras canciones que nos han hecho disfrutar a lo largo de estos años. Asfalto Forever. Tell me that you want that kind of things that money just can't buy. And I don't care too much for money. Money can't buy me love, can't buy me love. Love can't buy me love. Vamos a escuchar algo más suave, si os parece, este tema llamado I Suffer Standing There. Yo la había apoyado allí. Well, she was just 17. You know what I mean. And the way she looks was waiting on a man. So how could I dance with another? I saw her standing there. Well, she looked at me. I couldn't see, but you ought to know I found out. Yo creo que sí, Paul McCartney, conocida en persona Julio Castejón, montaron una gira mundial con estas canciones. Realmente buenas estas versiones. Y era, bueno, date cuenta que prácticamente esto data de mediados de los 70, años antes de que, bueno, apareciera con Chapa el primer disco de Asfalto. Y bueno, entre esas versiones está claro que no podía faltar esta. Sí, Love You, ella te quiere. She Loves You, probablemente la canción más representativa de los Beatles, también grabada por Asfalto en aquellas primeras grabaciones de la banda madrileña. Y si en aquellas grabaciones no faltó el clásico She Loves You, está claro que esta otra tampoco podía faltar en esas grabaciones. Una canción que no necesita ningún tipo de presentación. Michelle, my love, these I want that go together well. My Michelle, Michelle. Sont les mots qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. I love you, I love you, I love you. That's all I want to say. Until I find a way, I will say the only words I know that you understand. Michelle, sont les mots qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. I need you, I need you, I need you. I need to make you see what you mean to me. Until I do, I'm hoping you will know what I need. I love you. Get to you somehow. Until I do, I'm telling you so you'll understand. Michelle, ma belle, sont les mots qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. say the only word I know that you'll understand, my Michelle. Como puedes comprobar, a falto supieron mantener el feeling que tenía la canción original compuesta y grabada por los Beatles. Este célebre Michelle, canción universal donde las haya, grabada por Asfalto en aquellos inicios de la banda madrileña. Minuto arriba, minuto abajo, 4 y 4 de la tarde, haciendo un pequeño repaso a lo que fueron los inicios y los orígenes del rock en nuestro país, con bandas legendarias, algunas más conocidas, otras no tanto, como las que hemos pinchado hasta el momento: Cerebrum, Máquina, The Store, el homenaje a Miguel Ríos, por supuesto, no puede faltar, Bruno Lomas, Burning, y esta sesión dedicada a aquellos primeros tiempos de Asfalto con sus grabaciones de los Beatles. Y bueno, ocurre, bueno, pues lo que ocurre también en Inglaterra, que bueno, toda la fama, el dinero, los conciertos y todo se lo llevaron los Stones y los Beatles, pero bueno, al margen había también en aquella época, en los años 60, otras bandas que se vieron inevitablemente obligados a vivir a la larga y alargada sombra de los Stones y de los Beatles, bandas como The Who, The Faces, The Animals. Pues algo así también ocurría en España. Había grandes nombres, grandes bandas, pero también había otros grupos que también andaban luchando. Ese es el caso de también otra banda que os vamos a poner. Y también ellos, como otros tantos, también tiraron de versiones. Cantada en castellano, una canción de los Beatles. I Call Your Name. Ellos se hacían llamar los Shakers y ellos grabaron en castellano esta canción llamada Yo Grito Tu Nombre. Buenísima versión, escúchala. Buenísima esta versión, sonando con aires sesenteros, I Call Your Name, cantada en castellano, Yo Grito Tu Nombre, de la mano de esta banda, Los Shakers. Pero claro, hubo otros músicos que dijeron, bueno, que no todo en este mundo son los Beatles, hay otras bandas. Hey chicos, ¿habéis escuchado la banda de los hermanos Davis? Escuchar mi versión de este clásico de los Kings, You Ready With Me. Esta fue la versión grabada por Los Salvajes desde Barcelona. Me has cazado. Lo más impresionante para mí, el sonido de batería. ¿Cómo suena la batería? me has cazado. You Rolling With Me, versión de Los Salvajes. Tú me has animado a vivir de tus caprichos prisionero y hasta hoy. Tú me tienes sin dormir, me has atrapado ciertamente. Sí, yo solo pienso en ti y me has cazado sin poderlo evitar. Oh sí, yo solo pienso en ti. Eres la chica de mis sueños. Es tuyo mi amor, es tuyo mi amor, es tuyo mi amor. Tú te apoderaste de mí con tanta fuerza como lleva un ciclón. Tú me tienes sin dormir, me has atrapado ciertamente. Yo solo pienso en ti y me has cantado sin poderlo evitar. Oh sí, yo solo pienso en ti. Eres la chica de mis sueños. Es tuyo mi amor, es tuyo mi amor, es tuyo mi amor. Qué raro resulta escuchar una canción de amor y que no sea una brada. Así sonaba la versión grabada desde Cataluña, Los Salvajes, del célebre éxito de lo que para muchos es la primera canción de hard rock, el You Rolling With Me de los Kings. Me has cazado. Más canciones de Los Salvajes como esta, llamada Soy Así. ¿Qué se le va a hacer? Con patillas largas, estrecho pantalón, un jersey a rayas, aunque llame la atención. Soy así. Soy así. Soy así. Toco la guitarra con satisfacción. Bailo a mi manera, aunque llame la atención. Soy así. Soy así. Soy así. Soy así, la música de Los Salvajes, con ese guiño más que inevitable a los Rolling Stones. Un traje de Al Capone, chaleco. Junto con Lone Star, sin duda alguna, las dos bandas más importantes surgidas en Cataluña. Los Salvajes, Lone Star, Lone Star, Los Salvajes. Soy así. Por si te acabas de enganchar, bueno, recordarte que esto es Fama FM 89.5 de tu dial, una nueva edición de Músicas, sábados y domingos de 2 a 6 de la tarde. Y hoy especial homenaje a los pioneros de la música rock. Cerebrum, Máquina, The Store, Miguel Ríos, Burning, Bruno Lomas, Long Star, Asfalto, Los Shakers, Los Salvajes. Y lo que nos queda por delante en estos 90 minutos que nos quedan. Y bueno, lo que seguro, seguro, hagamos en un capítulo 2 en próximas semanas. Hablando de sintonía, Santa Esmeralda con esta versión, bueno, también hecha popular en los 60 por The Animas, Don't Let Me Be Misunderstood, de la que se han hecho mil y una versiones. Esta es una más, con ese pequeño deje flamenco, porque justamente nos vamos a adentrar en ese terreno. Esas otras bandas que también en los inicios trataron de fusionar el mundo del rock y del flamenco. Lo que hoy en día conocemos con el nombre del nuevo flamenco, ya años atrás lo iniciaron muchos artistas. Si no hubiera existido Manuel Molina, lo habríamos tenido que inventar. Pues en esas nos vamos a adentrar en los próximos minutos, esa pequeña fusión, mestizaje que puedas llamar también, entre el mundo del rock, el pop y el flamenco. Y en esos, bueno, caminos, pues esta banda sevillana, bueno, pues tuvo bastante que decir. Abre la puerta, niña, que el día va a comenzar. Indudablemente, Triana abrieron una puerta más que importante en el hecho de tratar de fusionar esos dos campos que parecían tan distantes, pero con el fondo, con el paso del tiempo, poquito a poquito se han ido dando la mano el pop, el rock y el flamenco. El día 13 de octubre, Triana volviendo de un concierto, 13 de octubre de 1983, Triana volvía de un concierto benéfico dando en el norte de España y sufrían un accidente de tráfico del que tristemente su líder Jesús de la Rosa no se pudo recuperar y moría el día siguiente, un 14 de octubre del año 1983. Cuando Nerón quemaba la ciudad de Roma, dijo, qué gran poeta pierde el mundo. Lo mismo dijo el mundo aquel 14 de octubre, cuando murió Jesús de la Rosa, un poeta se nos fue. Solo tienes que leer las letras y las composiciones de Triana para entender el gran legado musical y artístico que nos dejó Triana. Y Jesús de la Rosa, más concretamente. Ya puedes oír la mejor música del universo. Pop, rock, blues, soul, jazz, nuevo flamenco. Todo esto y mucho más aquí en Músicas. Ponemos lo que queremos. Fama. Solo éxitos. 89.5. Todo lo que querés escuchar. Los éxitos que giran el planeta. 89.5. Y el legado musical de los sevillanos Triana fue recogido por los cordobeses Medina Azala. En principio sí, bueno, tuvieron esos dejes flamencos, pero con el tiempo se han decantado hacia los sonidos más duros. Para la historia quedó su gran clásico, Paseando por la Mezquita. Por cierto que hace más o menos un año los veíamos también en el barrio de Argüelles presentando su último disco, un concierto majestuoso, brillante, demostrando que a pesar del paso del tiempo siguen conservando la grandeza de todo uno de los grandes músicos artistas del rock de nuestro país, Medina Zara. Estamos paseando por la mezquita. Indudablemente una de las canciones más populares de toda la discografía de Medina Zara, Paseando por la Mezquita, incluido en aquel primer mítico primer trabajo de los cordobeses. Y lo que os venía comentando, bueno, como quizás Medina Zara en los últimos tiempos a nivel mediático pues tampoco atraviesa su mejor momento, tampoco está tan en las radios como hace algunos años. Quizá por ese motivo yo pensaba que el concierto de Medina Zara, el que vimos en el barrio de Argüelles hace algunos meses, pensaba que iba a ser un concierto, pues bueno, ya un poco flojecho, como ya un poco la época decadente del grupo, pero todo lo contrario. Lo mismo que os comentaba de Burning, que bueno, parece que tienen 18 años, tanto él como Penella. Y el mismo caso también que vimos hace algunos meses de Obús, que bueno, Obús están que se salen. A pesar de lo que puedan decir algunos cuervos negros, el rock y el heavy en este país goza de buenísima salud, sobre todo de estas bandas que os comento, bandas como Burning, Medina Zara, Us. Y bueno, nuevamente nos volvemos a los años 60. En el año 1968, desde Sevilla, aparecía sin duda alguna uno de los referentes imprescindibles en los que hoy en día se basa ese nuevo flamenco. Y bueno, quizá en los primeros tiempos está un poco ahí, bueno, que sí que no, hasta que en el año 1971 entró en la banda Manuel Molina y bueno, ya con, bueno, gran apoyo mediático, la banda empezó a subir como la espuma. Estoy hablando de los sevillanos Smash. Para la historia, bueno, aquel mítico disco, bueno, que salió por error con el sello Chapa. Por un lado, una cara ocupada por Manolo Agujetas. Y por otro lado, las grandes canciones de los sevillanos Smash, con la banda, bueno, quizá más emblemática que ha tenido la banda, Manuel Molina a la guitarra española y a la voz, Julio Matito al bajo, tristemente desaparecido hace ya bastantes años en otro accidente de tráfico, Gualberto a la guitarra, Henry también colaborando con la banda, Antonio Smas a la batería, un Antonio Smas que bueno, sigue al pie del cañón. Y bueno, vía Facebook nos están llegando auténticas maravillas. Hay que hablar con Antonio y que nos pase esas joyas y entrevistarle y darle el empujón que se merece a un genio como este llamado Antonio Smas. A un Antonio Smas que también hace algunos años vimos en la sala Revolver junto a Raimundo Amador en ese proyecto que hicieron llamar Los Intocables, vestidos todos de negro como la pandilla de Leones. Pues justamente vamos a escuchar aquellas canciones de finales de los años 60 de los Smash, como esta canción llamada We Come to Smash This Time. Yo llegué para golpear este tiempo. Time of us. Indudablemente uno de los referentes indiscutibles de lo que hoy en día estamos conociendo con el nombre de El Nuevo Flamenco. De la mano de estos sevillanos Smash, surgidos en 1968 y reforzados en el año 1971 con la entrada de Manuel Molina. Un referente que, por ejemplo, es innegable en la carrera musical de artistas como Raimundo Amador. Un Raimundo que, bueno, él estaba allí tranquilito escuchando en su casa canciones de Camarón de la Isla cuando un buen día tiene la oportunidad de ver a Smash. Eso le cambió la vida. Eso y otro pequeño detalle que se cuenta, bueno, en la biografía de Raimundo. Un buen día estaba, bueno, de marcha con sus amigos, con el coche, de copas, para allá, para acá. De repente, bueno, me empieza a curiosear por allí las cintas de cassette que tenía su amigo en el coche. Y por allí aparece una cinta de Jimi Hendrix. Empieza a escucharla y fue otra de las canciones y las cosas, junto con Smash, que cambió la vida de Raimundo Amador. Vamos a escuchar otra, bueno, de estas pequeñas joyas musicales de Smash, y donde aquí ya, bueno, empieza a aparecer la figura musical de Lorian Montoya, con la que, bueno, su marido Manuel Molina, años más tarde, formarían el combo Lole y Manuel. Un combo, bueno, realmente espectacular, que fue despellejado por los puristas flamencos. ¡Eso no es flamenco! Eso no sabemos lo que es. De hecho, bueno, según se cuenta, bueno, empezaron a tener quizá más repercusión entre, bueno, los jóvenes progresistas, los rockeros, que el público flamenco. El hecho de, bueno, empezar a incorporar batería flamenca, batería, bueno, en el mundo flamenco. El hecho de que su imagen poco tenía que ver con el mundo flamenco. Aquello era otro mundo. Los propios Smash, bueno, en esto que se dio en llamar Cosmogonia de la estética de los bordes, ellos definieron su estilo. No se trata de hacer flamenco pop ni blues aflamencado, sino de corromperse por derecho, y solo pueden corromperse uno por el palo de la belleza. La biodiversión no es el cachondeo, sino la bronca que te pega la belleza. Imagínate a Bob Dylan en un cuarto con una botella de Tío Pepe, Diego del Gastor a la guitarra y la Fernanda de Utrera haciendo compás. Y dile a Bob Dylan que cante sus canciones. ¿Qué le entraría a Bob Dylan por ese cuerpecito? Pues lo mismo que a Manuel Molina cuando empieza a cantar por bulerías con sonido eléctrico. Aunque digan lo contrario, y yo sé bien que esto es una guerra, puñaladas de muerte me dejaría si pudieran. Así más o menos definían Smash la música que ellos hicieron desde finales de los 60 hasta, bueno, a mediados finales de los 60. Siendo el referente de esa fusión entre el mundo del pop, el rock y el flamenco. Y escuchamos la canción que te decía, donde allí aparece la figura y la estela de Lole Montoya. En YouTube puedes ver, bueno, esta misma canción en su participación dentro del programa musical Express de Ángel Casas. Y un poquito más abajo, si lees las notas de ese vídeo, puedes ver la tristeza de ese vídeo, ya que se cuenta que justamente al día siguiente de la grabación de ese programa, Julio Matito moría en el año 1979 en otro triste accidente de tráfico. Así suena este Tine Peter. Yes, I know Tiny Peter. Wake up every morning at 7 o'clock. His mother prepares his breakfast. Raindrops are falling. What will happen tomorrow, tiny little, little child? What will happen tomorrow, tiny little, little child? What will happen tomorrow? Especial Pioneros del Rock, y en este pequeño microespacio en el que estamos abriendo esa puerta en la que artistas como Triana o Smash trataron de abrir nuevos caminos en el mundo de la música, fusionando el pop, el rock y el flamenco. Este corte llamado Tiny Peter, que puedes ver, como te comentaba al principio, en YouTube, en su participación en el programa Musical Express de Ángel Casas. Seguimos con otra, bueno, de las que también fueron grandes canciones de los sevillanos Smash. Una canción que el propio Gualberto, bueno, rescataría años más tarde para su propia discografía, llamándolo Tarantos para Jimi Hendrix. Así suenan los Tarantos dentro de la discografía de los sevillanos Smash. Flying one. el legado grandioso de los sevillanos es más, pioneros entre otros de esa fusión mestizaje entre el pop, el rock y el flamenco. Pero bueno, todo lo que acabamos de escuchar no es nada comparado con lo que acabamos de escuchar ahora, que esto ya es el orgasmo, la orgía total musical de Smash. En el año 1971 grabaron lo que sin duda alguna es el gran éxito de la banda, este Engarrotín, la guitarra y la voz flamenca de Manuel Molina y la guitarra hendrixiana de Gualberto. Que lo disfrutes, el Engarrotín. Lo dicho, si no hubiera asistido Manuel Molina, habría que haberlo inventado. En el año 1971 se incorporó a la banda. Una vez que, bueno, desde el año 68 ya llevaba funcionando la banda. Y a partir de ahí ya un poco el grupo empezó a arrancar de manera fulminante, con grandes éxitos comerciales como este Garrotín. Un Manuel Molina que, por cierto, hace ya algunos años tuvimos la suerte, la fortuna y la oportunidad de ver en un concierto en Madrid. Bueno, iba como invitado de otro genio que también vamos a intentar recuperar, bueno, de alguna manera. Le hemos añadido como seguidor en Facebook, estoy hablando de Manuel Jrena, otro genio indiscutible de la música flamenca. Presentaba su disco homenaje a Miguel Hernández en el Colegio de Médicos. Y de invitado, pues iba precisamente ese Manuel Molina. Un Manuel Molina que, si puedes ver algún vídeo suyo en YouTube, puedes ver un poco su peculiar forma de tocar la guitarra, al estilo de los antiguos y de los viejos flamencos, poniéndola en pie de manera diferente a la que, por ejemplo, pueda tocar Paco Lucía, que la toca recostada. Manuel Molina, pues ya te digo, al estilo de los antiguos y viejos flamencos, poniéndola en pie. Y fue una auténtica gozada poder ver a un monstruo musical como Manuel Molina. Después vimos también a otro fiel que dejaba también dos pequeñas notas curiosas. Entre canción y canción, pues bueno, nos comentaba sus batallas, sus historias, sus cosas. En una de ellas pues comentaba, bueno, que en ciertos años pues tuvo algunas dificultades en seguir grabando discos. Y de manera jocosa pues decía, bueno, pues las discográficas pues consiguieron pues lo que consiguió Franco, hacerme callar. En un otro momento, pues ya más antes, pues cuando ya se empezaba a resecar la voz y pedía algo de beber, a los asistentes pues no se le ocurrió otra cosa que llevarle una botella de agua. Y él, bueno, Manuel Gerena, pues también de manera jocosa decía, bueno, no es que uno sea borracho, pero que menos que un cubata de whisky. Y te comentaba, bueno, que Gualberto también dentro de su discografía recogió esos tarantos que él rebautizó como tarantos para Jimi Hendrix. Y bueno, vamos a escucharlos. Impresionante, cuando uno tiene talento, sale joyas como esta. Gualberto, los talentos para Hendrix. Nos encaminamos de forma fulgurante hacia el final del programa. Quedan a menos 45 minutos en los que te vamos a seguir desgranando este especial Pioneros del Rock. En estos momentos, pues bueno, tratando de abarcar esa fusión que tuvieron en su momento artistas como Smash, como Triana y otros, en fusionar el mundo flamenco y el mundo rock and rollero. Ayer, por ejemplo, que estuvimos pasando la entrevista con Tomasito, un Tomasito que quiere reivindicar el sonido Caño Roto, rebautizándolo con el nombre de Caño Loco. Pues bien, otros sonidos importantes dentro de lo que es ese nuevo flamenco, fusión del rock del flamenco, la dieron vida artistas como Manzanita, como Los Chorbos, que bueno, tuvimos también, al igual que la oportunidad de ver a Manuel Molina, también hace años los vimos en la presentación del disco Siglo XXI en la tristemente desaparecida Sala Suristán. Recuerdo, bueno, lo que fue la crítica de la prestigiosa revista Almacén de aquel disco Siglo XXI, que lo comparaban a los sonidos de Filadelfia por esa fusión de estilos y de sonidos. Unos Chorbos que, bueno, han quedado para la historia también como otro de los grandes nombres imprescindibles en la historia de la música española. Pues bien, junto a Los Chorbos, también esos sonidos Caño Roto tuvieron buena repercusión el dúo formado por las hermanas Las Grecas, con esa también guitarra explosiva del brasileño Johnny Galvão. Su éxito indiscutible fue aquella canción Te Estoy Amando Locamente. Pero como se escucha, es también una versión de una canción que apareció como cara B de single, que no tuvo tampoco demasiada repercusión. Fue esta versión de Los Brincos, una versión buenísima de esta canción titulada Nadie Te Quiere Ya. Pero creo que lo mejor recuerdo lo que pasó con nuestro amor. Yo solo sé que poco a poco terminó. Si la vida nos separó, fue sin querer. ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde irás? Así, mujer. Nadie te quiere ya. Nadie te quiere ya. Nadie te quiere ya. ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde irás? Pero creo que lo mejor es olvidar, volver atrás, de nuevo juntos comenzar. Quiere ya, nadie te quiere ya. ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde irás? No recuerdo lo que pasó con nuestro amor. Yo solo sé que poco a poco terminó. Nadie te quiere. Nadie te quiere ya. Nadie te quiere ya. Sonaba la canción grabada en su momento como cara de single por las Grecas con su peculiar estilo. Y sonaba esta versión original de Los Brincos. Nadie te quiere ya. Nadie te quiere. La banda fue formada en el año 1964 por artistas que, bueno, han seguido de una u otra manera la carrera musical. Sus componentes iniciales fueron Fernando Arbés, que luego formaría, por ejemplo, Barrabás, Manuel González, Juan Pardo, sí, Juan Pardo, el de Barba y Bigote, que todos conocemos últimamente por hacer otro tipo de música bastante diferente a lo que, bueno, hizo en sus inicios, y Antonio Morales, más conocido también como Junior. Fueron conocidos como los Beatles españoles. Nadie te quiere ya. A Juan Pardo, bueno, también lo puedes ver en una película que, bueno, yo siempre que puedo recomiendo a quien quiera ver un poco también cómo fueron los inicios de la música española. Una fantástica producción dirigida por Pedro Alzaga, llamada A 45 revoluciones por minuto. Si muchos grupos, músicos, veis esa película, os vais a dar cuenta. Pero bueno, si es que en 40 años no ha avanzado nada la música en este país. Puedes ver, por ejemplo, a Los Ángeles haciendo una prueba de sonido en un pub, y para no variar, pues discutiendo con el jefe de la sala. Y dice, bueno, ¿qué pasa? Joder, tenía yo aquí 4 clientes y me habéis echado a los 4. Me venís pidiendo dinero, me habéis echado a la gente. Anda, iros por donde habéis venido. Y encima que os habéis zampado un montón de bocatas y de cervezas. Se van, bueno, ya es que no tienen ni dinero ni para autobús. Se van con todos los trastos y los bártulos por la calle hasta su casa. Nadie te quiere. Pasan por la puerta donde en ese momento pues empezaban a triunfar otros artistas como Fórmula Quinta. Nadie te quiere. Y ven pues que le sigue otro músico. Ya le empiezan a indagar. Y bueno, ¿tú quién es? Pues aquel otro tipo era Juan Pardo. ¿Y por qué no sigues y tal? Y la pilla le preguntan. Dice, bueno, pero tú, tienes chaval, ¿tienes dinero? Y dicen que tienen 100 pesetas. Ese hombre, chaval, a ver, empezó por ahí. Y le invitan a, bueno, a compartir su apartamento. Pues lo dicho, vía YouTube, aunque dividido en partes, pues puedes ver la película entera. Es impresionante, ahí también sale Íñigo, que para no variar representa el mundo radiofónico, como es el mundo radiofónico, en el que si no te amoldas, pues no suenas. En definitiva, estábamos hablando de los Brincos y de todos esos grupos, artistas pioneros de la música rock. Unos Brincos que, bueno, también entre otros figura una canción llamada Flamenco, pero que, como vas a poder comprobar, con el flamenco tiene bastante poco. El gran éxito de los Brincos, Flamenco. Increíble, pero cierto, sí, aquí estuvo haciendo canciones como esta Don Juan Pardo. El gran éxito de los Brincos, Flamenco. Habitual en aquellos años 60 que no podía faltar en ningún guateque que se preciara. Y seguimos a mediados de los años 60 con una banda española que un buen día decidieron reclutar a un cantante alemán. Y de lo que se cuenta de esta banda es que, bueno, parece ser que ninguno de ellos nunca grabaron ninguno de los discos que aparecieron en el mercado. Entre otros, por ejemplo, se cuenta que cuando estuvieron en Inglaterra fue el propio Jimmy Page, guitarra de Black Zeppelin, el que grabó bastantes de las canciones de esta banda. Estamos hablando de los Bravos y su cantante Mike Kennedy. A mediados de los 60 grabaron este gran éxito llamado Black is Black, el negro es negro. We'll be right back. but she don't intend to see me again. Oh, what can I do? 'Cause I'm feeling blue. I can't choose. It's too much to lose. My love's too strong. Wow, maybe you'll see what come back to me. Black is Black, el gran éxito de los Bravos con Mike Kennedy a la voz. Y ayer, bueno, también os ponía en la recta final, cuando os hacía el anticipo de lo que iba a ser el programa de hoy, otra de las canciones de los Bravos realmente curiosa. Una canción que también en su momento en el álbum Steiner Class también grabaron Judas Priest. Una canción que originalmente grabaron un grupo de rock sinfónico llamado Spooky Too. La canción en cuestión se llama así, Better By You, Better Than Me, la versión de Spooky Too a cargo de los Bravos. Better than me. Better Than You, Better Than Me, la versión de Spooky Too. Y bueno, digo yo que quizás alguno sienta la curiosidad de saber cómo sonaba esta misma canción en la versión de Judas. Fue grabada en el álbum Stained Glass, pues ya hace unos cuantos añitos, y sonaba más o menos así. A la de una, a la de dos y a la de tres. Están afinando, tranquilos que sale. Better by You, Better than Me, versión Judas Priest, en el álbum Stained Glass. Bueno, pues ahora creo que vamos a escuchar justamente la versión original de Spooky Too. Una canción, bueno, que según se cuenta también dentro del seno de Judas Priest, generó cierta polémica entre los fans. Pero chicos, ¿cómo podéis hacer una canción como esa? ¿De dónde os habéis escapado? Bueno, pues nosotros a lo nuestro, siguiendo en esta especial edición dedicada a los pioneros de la música rock, vamos a continuar con un grupo que, bueno, yo siempre que he subido vídeos de este grupo siempre he apostillado. Digo, bueno, si vais a hacer algún comentario, hacer algún comentario de la canción. Que nadie me comente nada de... del... caballero, no me acuerdo del nombre, de Dave Bautista, hombre, que no me acuerdo del nombre, que nadie ni me hable de ti, de Bautista, ni de la SGA, ni de líos raros. Vamos a hablar de música y vamos a escuchar algunas de las grandes canciones de los Canarios, que también fueron otra de las bandas importantes en el devenir de la música rock en este país. Este fue también uno de los grandes éxitos de la banda, pero antes, bueno, vamos a dar paso a nuestro gran alcalde. Maestro, pase usted. Rockero, el que no esté colocado, que se coloque y al loro. Free Yourself fue también uno de los grandes éxitos de los Canarios. Libérate. See the light that's guiding me. Can you feel the strength that makes a man of me? Look behind my back, you won't believe. I'm the sort of man who can't be free. But I saw the light one early morning. Then I started to fight and step. Free your soul, free your mind, oh, oh. Free your hands, free your feet, free your everything. Free yourself from the one behind. Free yourself from your mind. Free yourself from the one behind. Free yourself from your mind. Free yourself from the one behind. Free yourself from your man. Free yourself from the one behind. Free yourself from your mind. Free yourself. Free Yourself, libérate. Uno de los grandes éxitos de Los Canarios con Teddy Bautista al frente de la banda. Después se dedicaría a otros negocios como la SGAE. Y junto a este Free Yourself, Los Canarios también tendrían otro gran éxito llamado Get on Your Knees. Ponte de rodillas. El recuerdo para Los Canarios, estamos en esta edición especial Pioneros del Rock Español. Get on Your Knees, ponte de rodillas. Stand your knees, ponte de rodillas, junto a Free Yourself, dos de los grandes éxitos de Los Canarios. Estamos ya llegando al final, solo nos queda una canción, también vamos a poner a Los Canarios. Y recuerda las citas, volvemos el próximo sábado, de 2 a 6 de la tarde, aquí en la sintonía de Fama FM 89.5 del dial. Pues si lo dices porque tendrá razón. Esto fue todo, amigos. Esto fue Músicas, una ventana abierta al universo musical, un programa en el que tratamos de abarcar buena música, ya sea pop, rock, blues, soul, jazz, no flamenco. Cambiamos de sintonía. Lo he cantado como de sintonía, no me gusta. Estábamos despidiendo el programa y recordando las citas sábados y domingos, de 2 a 6 de la tarde, en la sintonía de Fama FM 89.5 del dial. Y también recordar que puede sintonizar el programa vía internet. www.musicas.es.tl. Además, ahí puedes ver los eventos de músicas. Tienes un chat a tu disposición. La lista de músicas que hoy, bueno, le hemos dado el día libre. Hoy no hemos puesto la lista de músicas. Me parecía poco como cortar el rollo, un poco de todo lo que estábamos proponiendo. Así a saco poner otro tipo de cosas. Así que el próximo sábado recuperamos la lista de músicas. Esto, como curiosidad, pues es banda sonora de una película del western, quizá de las mejores que se han hecho, Los Siete Magníficos. Y hoy en el programa hemos puesto más de Siete Magníficos. Ya vamos a cerrar también con un disco del que ya se ha hablado a lo largo de este programa, cuando ponía a Miguel Ríos y ese Himno a la Alegría, junto con aquella experiencia musical en el tratar de fusionar la música clásica y la música rock, que parecía a principio y a priori mundos distantes, mundos diferentes. También otros artistas como los Canarios decidieron experimentar, y lo experimentaron con éxito. Una auténtica joya musical bajo el nombre de Ciclos. También, como no puede ser de otra manera, en YouTube tienes el disco al completo para disfrutarlo y gozarlo. Vamos a poner la canción que abre el disco, llamada Primer Acto, Paraíso Remoto. La adaptación musical al mundo del rock de Las Cuatro Estaciones de Vivaldi. Así ponemos punto y final a esta edición de músicas. Nos encontramos el próximo sábado, 2:00 de la tarde, aquí en Fama FM 89.5 del dial. Disfruta lo poco que te queda de fin de semana. Saludos de Alberto Pérez. Hasta la próxima semana. Bye, bye. Y bueno, ya que hemos puesto los brincos, los bravos, si alguien se anima, pues nada, montamos un día de estos un hueteque. Que este programa va de cabeza. Aquel garito que decía que no sabía qué música vamos a poner en el programa especial Fiesta Pioneros del Rock. Pues cuando escuche el programa va a saber qué música ponemos en esa fiesta especial Pioneros del Rock. Si la montamos, pues ya os damos un aviso y nos vemos en los bares. Cerramos con Los Canarios, homenaje a Los Ciclos, a Las Cuatro Estaciones de Vivaldi, con este Primer Acto, Paraíso Remoto. Bye bye. Empieza así como muy tranquilito, muy desde abajo, pero poco a poco va cogiendo carisma. Bye bye. Oh.